va hacia el plan, lo tiene que tomar en la mano. Lo tiene que tomar y reventarlo. Ese es uno. El movimiento. Sale el movimiento y ese es el que lo está buscando atrás, en la zona del hook. Es el linebacker, tiene que abrir y reventarlo. ¿Sí? No se pueden quedar anclados ahí en su zona. Bótense atrás rápido. Si estamos jugando 42. Si están jugando las dos zonas ahí. Y que no les ganen adentro, que hagan la pared.